La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con gusto. Les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. En la tarde del 12 de junio del año 2018, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este día, y está a punto de llover aquí en Jalapa, como dijera esa canción del pronóstico meteorológico, ¿no? Parece que va a llover, el cielo se está nublando, pero aparte de que está nublando, está empezando a tronar también, lo cual pues son indicativos muy claros, además de la brisa que está corriendo, de que puede llover en cualquier momento y podría caer un aguacero fuerte aquí en el centro de Jalapa, ¿no? Pues puede ser, pero luego el agua se va por otro lado. Y ya saben que aquí se dice un viejo dicho de Jalapa, ¿no? Que el pronóstico de Jalapa solamente lo dicen dos personas, ¿no? Los que vienen fuera de Jalapa y los tontos, eso decían antiguamente. Pero ahora con el cambio climático, pues ha habido muchos cambios necesariamente en esas formas de que vivimos nuestros climas en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues justo hablando del clima, como hemos comentado en estos días y se ha difundido a través de diversos medios de comunicación, está el huracán Bud ahí en el Océano Pacífico, que irá avanzando hacia la península de Baja California, entrará hacia Baja California Sur, y pues de repente intensifica su potencia 4, a categoría 4, luego baja un poco a 3, pero pues sí, está llevando ahí una buena cantidad de agua en su paso, aunque ahorita está en el mar, pero las costas de la República Mexicana empiezan a resentir este paso de Bud por nuestro territorio nacional. Y bueno, pues los saludamos aquí en Clavijero número 24, donde se encuentra la casona de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, en el mero corazón de esta entidad veracruzana. Bueno, pues hoy llega el tercer debate. O sea, las fechas poco a poco se van acercando a la gran cita que tendríamos el primero de julio con las urnas para decidir el destino de nuestro país a través de los candidatos que elijamos, ya sea para presidente, ya sea para senadores, ya sea para diputados federales, para gobernador o diputados locales. La cita se acerca, 18 días más y estaremos ya yendo a las urnas. Los invitamos a que vayan evidentemente a votar. Es un gran ejercicio que debemos de hacer todos los ciudadanos. Tenemos este derecho de ir a votar, de pensar y elegir quién será lo mejor para, de acuerdo con nuestros criterios y gustos personales, pero también defender ese voto, ¿no? Eso es importantísimo, saber defender este proceso democrático. Y bueno, hoy en la noche, a las 9 de la noche, será el tercer debate de los candidatos hacia la presidencia de la República, que se va a desarrollar en Mérida, Yucatán. Hay un museo muy especial, que por cierto, bien es lo que son las cosas, ¿no? Dicen, ese museo está plasmado en cuanto a una muy buena arquitectura, pero también tiene una historia negra de corrupción. ¿Qué cosas, no? Como que la palabra corrupción no está ajena en muchas cosas en nuestro país, lo cual es muy lamentable. Pero bueno, a las 9 de la noche será este debate y se va a poder escuchar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. O sea, terminando la emisión de Voz Universitaria de las 8 de la noche, pues ya prácticamente llegará el enlace para escuchar el debate, que además se va a difundir por diversos medios para toda la nación. Bueno, sigue tronando el cielo fuertemente aquí en las cercanías del centro de Jalapa, por lo cual decíamos, puede caer una tormenta en un momento más. Bueno, pero algo que es muy importante, y fíjense lo que son las cosas, a lo mejor no lo van a hacer notar, pero nosotros sí, que en este tercer debate de la que es esta noche allá en Mérida, Yucatán, tiene que ver la Universidad Veracruzana. Fíjense, nuestra casa de estudios contribuyó en el procesamiento de las 11.500 preguntas enviadas por los ciudadanos mediante redes sociales para el tercer debate entre los candidatos a la presidencia, de acuerdo con lo que dijo el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Aldaña. O sea, en esta ocasión el mecanismo fue que se invitó a la gente que hiciera las preguntas a través de las redes sociales, y quien ayudó a esa labor fue precisamente la Universidad Veracruzana en reunir todas las preguntas que estaban en las redes sociales, ya sea a través de Twitter principalmente, y darle un orden, darle una clasificación y elegir cuáles serían las preguntas que van precisamente a darse esta noche. Entonces, ahí estuvo nuestra universidad. Esperamos que lo digan el día de hoy los moderadores, que estuvo la Universidad Veracruzana en este proceso para este tercer debate presidencial del Instituto Nacional Electoral. La Universidad Veracruzana contribuyó a procesar las preguntas de la ciudadanía enviadas por redes sociales. También el consejero del INE explicó que la Universidad Veracruzana apoyó en el acopio, valoración y clasificación de los cuestionamientos enviados vía internet respecto a la organización del encuentro que será el día de hoy, esta noche, en el Museo Mundo Maya, allá en Mérida, Yucatán. Este formato será inédito, como ocurrió en el segundo, o sea, nunca hemos visto un debate así. Ahora habrá una mesa redonda, ahora sí va a ser una mesa redonda, donde los candidatos no tendrán derecho a acercarse físicamente. Ya ven que el pasado debate allá en Tijuana, de repente salió muy muy valentón Ricardo Anaya como enfrentar cara a cara a López Obrador, y él sacó la cartera, ¿no?, para cuidarla en ese acto trágico cómico que aparece de repente en nuestros políticos, ¿no? Bueno, entonces pues será eso, pues esta noche que será este tercer debate, y justo esas preguntas que ya se eligieron formó parte, volvemos a insistirlo, a reiterarlo, nuestra Universidad Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto que esta relación, particularmente en un compromiso que es nacional, esté nuestra universidad involucrada, en este caso particularmente. Pues muy bien, entonces será el día de hoy el tercer debate, y bueno, ¿qué va a pasar hoy, no? Fíjense que hace un momento se publicó la encuesta de Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, y pues sus números de la encuesta que surge a partir de Coparmex dicen que López Obrador ganaría con el 41.7%, Anaya quedaría en el 21% y José Antonio Meade en el 13%. O sea, José Antonio Meade sigue en el tercer lugar. O sea, ha estado así todo el tiempo. En la separación entre Anaya y Meade respecto a López Obrador sigue siendo muy grande, y esto daría el paso, como dijera López Obrador, este arroz ya se coció, lo dijo aquí en Jalapa, en la Plaza Lerdo. Pero bueno, una cosa son las encuestas, otra cosa es la votación cuando llegue en su momento. Pero también nos llama mucho la atención cómo los candidatos, tanto Meade como Ricardo Anaya, se están tirando con todo, y bueno, también se van a tirar con todo el día de hoy a López Obrador, evidentemente, que lo veremos sonreír seguramente, y como no responder ningún golpe, como lo hacía Cassius Clay o Mohamed Ali cuando peleaba, ¿no?, que nada más cabeceaba y dejaba que su oponente se cansara. Entonces, eso veremos hoy, y veremos una serie de acusaciones probablemente, no solamente dentro del debate, sino en los medios de comunicación, como lo hemos visto desde el día de ayer, que acusaron a Ricardo Anaya. Y bueno, lo cierto es que, bueno, no sé usted lo que piense, pero se pueden acusar mutuamente de todas las triquiñuelas habidas y por haber, lavados de dinero, de estafas maestras, de lo que usted quiera. Pero pareciera ser que el común denominador de todo esto es, aquí no pasa nada. O sea, se puede hacer todo tipo de denuncias, se pueden picar los ojos, así como en las luchas que ustedes ven como los luchadores se agreden verbalmente unos a otros, y finalmente abajo del ring son amigos, ¿no? Entonces, pareciera que el común denominador, a pesar de todo lo que se digan, es aquí no pasa nada. Lo que sí es la preocupación, como la encuesta que publica hoy Coparmex, es de que no hay hasta el momento, de acuerdo con las encuestas, alguien que baje el primer lugar de López Obrador. Eso sí, es una preocupación, cuando menos para un grupo, para un sector de la población. Y bueno, ya iremos viendo cómo se va desencadenando esta historia conforme se acerque la elección del 1 de julio. Vamos a la información que tenemos esta tarde de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que alumnos de la Facultad Químico-Farmacéutica Biológica crearon y expusieron productos cosméticos. Programa de conservación del manatí se presentó ante la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. La especialización en promoción de la lectura trabaja para hacer una maestría. El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes realizará coloquios sobre extensión cultural en las instituciones de educación superior. Centrarse en la tecnología y no innovar son errores de la enseñanza en línea. Eso comenta Julio Cabrero Almenara de la Universidad de Sevilla. Oldie Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, eso será en Tlacna y se realizará el próximo mes de julio. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Juliana Rivera, Ginette Escarret Vázquez y Kenia Rosado, que son ganadoras del Premio Nacional al Estudiante Universitario. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Algo que nos llama la atención es de que se están dando a conocer, y qué bueno, los trabajos finales de los estudiantes en nuestra universidad. Recuerden, se acerca ya, si no es que ya estamos a finales del semestre y están los trabajos finales, ¿no? Se entregan los trabajos finales. Ayer hablábamos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y hoy vamos a hablar de alumnas y alumnos de sexto y octavo semestre de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica en la región Jalapa, que realizaron la Expo Cosme, demostración de productos cosméticos, higiénicos y para mascotas, elaborados con ingredientes 100% naturales como resultado de la experiencia educativa Cosmetología. Sombras labiales, bálsamos, champú, cremas, desodorantes, gel, enjuague bucal, acondicionadores, talcos y otros productos fueron mostrados durante este evento realizado en las instalaciones de la Unidad de Ingeniería. Además de que son buenas prácticas, pues elaborar todo ese tipo de productos, pues es importante porque de alguna manera a la larga los estudiantes están también creando un comercio, ¿no? Productos que pueden comerciar tranquilamente, ¿no? La experiencia educativa optativa, que es cosmetología, está a cargo de la académica Minerva Hernández Lozano, quien destacó que como parte de la misma surgieron ideas y nuevos proyectos que más adelante podrían ser puestos en marcha a través de microempresas. En la Expo Cosme, integrados en equipos, los universitarios mostraron una gran diversidad de productos, mismos que fueron probados en personas sanas, bajo previo consentimiento, obviamente, pues en México la legislación ya no permite hacerlo directamente en animales de laboratorio, entonces ahora este tipo de cosmetología se tiene que aplicar directamente a personas. El propósito de las pruebas es que los cosméticos sean seguros, pues generalmente no son tan benéficos si contienen más de 30 ingredientes. Para su elaboración, los jóvenes se basaron en la legislación europea y en la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, que es muy importante. Fíjense que cómo es interesante e importante tener en cuenta la legislación para hacer cosméticos. Minerva Hernández Lozano destacó que dentro de la industria cosmética hay un amplio campo laboral para los egresados de este programa educativo, pues existe la Sociedad Mexicana de Químicos Cosmetólogos, integrada en su mayoría por egresados de la carrera de Química Farmacéutica Biológica. Son las 14:17. Este es el primer producto, se llama Pink Cosmetics y forma parte del equipo también. El equipo Pink Cosmetics desarrolló productos para la mujer, tales como champú, enjuagues bucales, desodorante, gel antibacterial y cremas nutritivas para el cuidado de la piel y el cabello. Rosy Clarimar, Cinta Vázquez y Elibet López Ochoa, Diana Rodríguez del Ángel, Cristi Castán Romero, alumnas del sexto semestre, destacaron que en el mercado existen muchos cosméticos que pueden resultar tóxicos. Por eso esta línea utilizó principios activos naturales, sin químicos ni conservadores, como esencias naturales y extractos de plantas. Por ejemplo, para mejorar la formulación del champú, en el laboratorio hicieron el extracto de la planta de la sábila y el chile. También expresaron sentirse satisfechas por contribuir al cuidado del medio ambiente, pues ninguno de los excipientes utilizados lo afecta. En total, las jóvenes elaboraron 25 productos con un contenido desde los 100 hasta los 400 mililitros. Son las 14:18. Pues sí, además, fíjense que los cosméticos, sin duda alguna, pues también crean contaminación. Y estos son productos naturales que están utilizando las estudiantes, como es el caso de Ácrata, Alma Miranda Hernández, Alondra Flores González, Karen Elisa Servín González, Luis Enrique Arenas y Alejandra Morales Arias, integrantes del equipo Ácrata, elaboraron un champú orgánico en barra, envuelto en un empaque reciclable y reutilizable para otras funciones. Esta es una presentación diferente al resto, pues su uso elimina el riesgo hacia el medio ambiente, toda vez que fue realizado con insumos naturales como romero, toronja, chile jalapeño, manzanilla, lavanda y aloe vera, que digamos que también es muy utilizado regularmente para cosméticos. La sábila, también como se conoce. Los jóvenes también mostraron sombras y rubor con cocoa, bálsamos a base de manteca natural, cera de abeja, aceite de coco y vitaminas, cremas para el contorno de ojos, enjuague bucal, máscaras de pestañas fortificadas con vitamina E, labiales y spray para el cabello. Comentaron que los 17 tipos de cosméticos creados tienen un control de calidad, ya que fueron sometidos a pruebas químicas y microbiológicas en el laboratorio. Además, se probaron en personas. Las encuestas hechas a terceros también arrojaron resultados favorables. Son las 14:19. Ahora vamos con productos para las mascotas. Friendly Pet. Este equipo lo forman Liz Rodríguez Landa, Zaira Macías Martínez, Sandra Chanat Landa González, Karen Ivette Morales Flores y Dulce Valeria Urbina Hernández, alumnas del octavo semestre, quienes desarrollaron productos para la higiene y el bienestar de perros y gatos con insumos 100% naturales. La gama de Friendly Pet consta de dos tipos de champú, uno refrescante y el otro con efecto antipulgas, un talco antipulgas, bruma de ambiente para neutralizar los malos olores y que además da brillo y suavidad al pelaje de los animales, con efecto también antipulgas, y un gel cicatrizante a base de sábila. Otro de los ingredientes empleados es el aceite esencial de árbol de té para evitar las pulgas, además de la sábila que favorece el cuidado de la piel, cicatriza y desinflama las posibles heridas en la piel de las mascotas. Las alumnas de este equipo, el Friendly Pet, garantizaron la calidad de los productos, pues obtuvieron buenos resultados en sus pruebas. Además, tienen un costo accesible con precios que varían entre los 20 y los 60 pesos. Son las 14:20. Vamos con el otro equipo. Este es el caso de Cosmic Crush. Estefanía Daniela Sánchez Martínez, Ingrid Jazmín López López, Alba Guadalupe Alarcón Márquez, Alma Paola Paz Gutiérrez y Montserrat Marín Yot, de octavo semestre, integrantes del equipo Cosmic Crush, demostraron en Expo Cosme la efectividad de los cosméticos elaborados. Este equipo se abocó en una amplia gama de productos de belleza de la línea de limpieza profunda, como lociones astringentes y exfoliantes. También mostraron una colección de sombras de ojos naturales, productos de higiene personal, talcos, champú, limpiador de brochas, toallitas desmaquillantes, lociones y perfumes, todos elaborados con ingredientes naturales e inocuos para la piel. Comentaron que existen 6.000 componentes químicos permitidos dentro de las formulaciones cosméticas, sin embargo, no están controlados. Esa situación puede provocar alergias, por ejemplo, problemas de pigmentación y hormonales, cáncer e incluso daños genéticos de los bebés en formación. Y fíjense que no es cualquier cosa utilizar los cosméticos, de ahí la importancia que existe una regulación y también ver qué elementos o qué productos pueden ocasionar daños a la piel. Por esta razón, también hicieron un tríptico informativo para guiar a los consumidores a identificar cosméticos perjudiciales para la salud. Bueno, es interesantísimo este trabajo que realizan allá en la Facultad de Química Farmacobióloga, y pues estos productos se van a conocer como parte de sus trabajos finales de los estudiantes. Son las 14:22. Vínculos. Da mucho gusto recibir aquí a tres jóvenes talentos de la Universidad Veracruzana que han participado en el Premio Nacional al Estudiante Universitario. que han obtenido premios, que se encuentran aquí con nosotros y que hoy se van a, no, hoy, mañana se van a presentar. Mañana se van a presentar precisamente con sus trabajos. Entonces le damos la bienvenida a Juliana Rivera. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. A Ginette Escarlet Vázquez. ¿Cómo estás, Ginette? Bien, bueno, gracias. Y también a Kenia Rosado. Kenia, ¿cómo te va? Hola, gracias. Bien, gracias, Germán. Pues qué gusto tenerlas aquí. Las vimos el pasado 5 de mayo, ¿no? Estuvimos ahí en la premiación del Premio Nacional al Estudiante Universitario en sus categorías Carlos Fuentes en Ensayo, Sergio Pitol Relato y José Emilio Pacheco en Poesía. Y ahora, pues que nos da gusto que se hayan organizado para presentarse. Sí, pues a nosotros también, ¿no? Creo que siempre es importante que haya este tipo de reuniones para dar a conocer los trabajos que tenemos, ¿no? Que hacemos como estudiantes. Así es, porque además, digo, regularmente en la FILU se dan a conocer los premios, pero aquí hay algo muy especial. En los años recientes venían ganando estudiantes de otras universidades del país, ¿no? Así es. Y ahora ustedes retomaron a la Universidad Veracruzana y sacaron una bandera. Así que aquí estamos, ¿no? Sí, qué orgullo también que las hayamos sido, pues, mujeres, ¿no? Ajá, además. Qué coincidencia. Además también, qué bueno que lo remarcas, Juliana, que además son las tres estudiantes mujeres, ¿no? Sí. Y Juliana, tú has participado en otras ocasiones, ¿no? Sí, ya había enviado en dos ocasiones mi material sobre poesía y ahora sí, la tercera fue la vencida. Uh-huh. Y obtuve un lugar. Así es, aunque luego los jurados son muy estrictos, ¿no? Sí, sí, sobre todo, sí, me comentaban luego que en poesía se ponen muy exigentes, sí, ¿no? Porque, pues ya saben, ¿no? La figura del poeta, ¿no? y pues bueno, Sí, a veces uno que está involucrado en ese tipo de actividades, uno quisiera que el jurado fuera un poco más flexible, ¿no? Para tener otro tipo de premiación, pero bueno, es su criterio y se le respeta, ¿no? Sí, claro. Y también está Ginette, Scarlett. Ginette, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Tú ganaste, ¿no? Sí. En cuestión de relato. Que no hemos dicho de qué facultades son, Ginette, tú eres de letras. Yo soy de letras y de artes visuales. Así es, artes visuales, estudias dos carreras, sí, a la vez. Carreras. Tú estuviste en relato y nos presentaste una historia un poco fuerte, ¿no? Sí, justo después de terminar mi texto, volteé a ver a la rectora y su impresión era bastante fuerte, ¿no? Sí, así pero es. Las dos, ¿no? De hecho, también Kenia me presentó algo, pues, potente, entonces nos conjuntamos en ese momento y dejamos a la audiencia un poco perturbada, ¿no? Sí, pero para bien, para bien. Sí, para bien. Sí, pero es que estamos viviendo una realidad bastante compleja, ¿no? Y las letras y su sensibilidad misma, pues, lo reflejan en sus trabajos, ¿no? Claro, sí, el aporte que la literatura puede dar, ¿no? Puede hacer, esa parte es importante, darle valor al trabajo que hacemos, ¿no? Kenia, tú eres de la facultad de... De la Facultad de Antropología. Antropología, exactamente. Sí, ahí estamos. Que justo tú ganaste en ensayo y hiciste un trabajo que nos habla de la violencia particularmente, ¿no? Sí, creo que es un tema, pues, desgraciadamente actual, ¿no? Y muy fuerte, y bueno, pues yo quería desarrollarlo a partir de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y de un caso, pues, que es real y que es cercano a mí. Así es. Uh-huh. Y también fue impactante esa lectura, ¿no? Sí, mucho, pues es que hay sentimiento ahí. Es importante, ¿no? Creo que también parte de lo que puede hacer lucir un texto es la forma en que lo lees, y más si tienes un público. Aparte, uh-huh, que cooperó muy bien ese público, ¿no? Muy, uh-huh, muy atento. Bien, aquí les voy a comentar algo que, bueno, este premio lleva 15 años de estarse realizando. Y, bueno, siempre tuvieron el apoyo de las autoridades, el rector y todos los organizadores de la FILU. Pero de una manera muy especial ha tomado una relevancia por el apoyo que le ha dado la rectora, uh-huh, porque ha ido a todas las premiaciones. Sí, entonces va, sí, la rectora y de alguna manera pues reúne a la gente también. Eso es importante porque hemos tenido, hay que decirlo, hemos tenido premiaciones donde no más estamos los ganadores, no hay nada más, ¿no? Pero hemos visto cómo ha crecido el interés, el gusto, y este premio pues ya se convirtió en un clásico a nivel nacional estudiantil, ¿eh? Sí, pues 15 años son el que lo avalan, es importante, ¿no? Sí, sí, yo creo lo mismo. Así es, y entonces ahora tomaron la decisión de reunirse y presentar sus trabajos, Juliana, ¿no? Sí, porque también como solo se leen los primeros lugares, que en mi caso que fue el tercer lugar en poesía, pues no se leyó en la premiación. Cierto. Entonces sí tuve como mucho interés de compañeros, ¿no? Y de hecho otros ganadores de Ciudad Juárez me decían, oye, comparte el trabajo, quiero saber qué se está haciendo, ¿no? En poesía, ¿no? Y pues ya sabes el temor, ¿no? De compartir tu trabajo así. Sí. Y ahora que nos reunimos para compartirlo con el público de Xalapa, pues los compañeros de las facultades, nuestros amigos también, pues van a aprovechar, ¿no? Para conocer también la otra parte, que cuando yo escuché la lectura de los trabajos de mis compañeras, de Kenia y de Scarlett, pues hay un diálogo, pero ya lo verán mañana si asisten. Sí, muy bien, ¿dónde va a ser mañana? Es Laura, de la ciudad. ¿A las 5? No, 7. 7. A las 7 de la tarde. En el Ágora, a las 7. Entrada gratuita. Es gratuita. Además invitaron a Raciel para que sea el moderador, ¿no? Raciel nos modera. Sí. Él nos modera, sí. El director de comunicación universitaria. Va a estar ahí. Al contrario, gracias a él por aceptar moderarnos, ¿no? Uh-huh. Sí. Así está muy bien. A mí me habían invitado, sí, pero dije, caray, no, con ellas no. Muy bien, nos vamos. No, no es cierto. No, pues es que tenemos aquí el noticiero también en su versión nocturna. Sí. Pero en algún momento, pues pasaré por allá para estar un rato con ustedes, ¿no? Perfecto. Estaría sí, padre. Sí, pues todos son bienvenidos. Porque saben que han tomado esta iniciativa, ya lo dijo Juliana, para dar a conocer los trabajos, porque en la premiación solo se leen los primeros lugares, que es una cuestión de tiempo también, para si no se alargaría muchísimo, ¿no? Sí. Pero está muy bien que se dé a conocer de esta manera y que ustedes hayan tomado la iniciativa, ¿no? Sí, sí. Pues el interés, ¿no? De mostrar. Sí. Sí, y en esos tiempos es necesario reunirse, ¿no? Y compartir y pues para ver, ¿no? En qué andamos, ¿no? Los jóvenes, cuáles son nuestras inquietudes, nuestras temáticas. Sí, hemos visto a lo largo de esos 15 años cómo ha ido cambiando la temática y cómo en los años recientes se ha centrado mucho en esta preocupación que tenemos como sociedad de lo que sucede con la violencia, particularmente con las mujeres, ¿no? Es un reflejo natural, sí, ¿no? Sí, que se convierte en un medio de expresión, ¿no? Válido, aparte de todo, para nosotros como estudiantes. Uh-huh. También yo creo que se advierte en los tres trabajos una preocupación por el otro, ¿no? O sea, yo al menos eso noté en el de... Ya no, ensimismamiento. Así es, así es. O sea, ya los jóvenes estamos pensando como en el otro. Sí. Uh-huh. Así es. Y también, pues, esa es una expresión de lo que sucede en estos días, pero también nos puede ayudar para mejorar, ¿no? Esta sociedad que bueno, que todos los días vemos cosas que nos espantan, ¿no? Ay, sí. Sí. Pero ya saldremos de este atolladero espiritual que tenemos. Entonces, el día de mañana se presentan. Mañana en el Ágora de la Ciudad a las 7. Así es. Y ahí estará Ginette Escaret Vázquez, que ganó el primer lugar del premio Sergio Pitón del Relato. Estará también ahí Kenia Rosado, que ganó el primer lugar del premio Carlos Fuentes en ensayo. Y Juliana Rivera, que obtuvo el tercer lugar en José Emilio Pacheco en poesía, ¿no? Sí. Pues claro, muy, sí. Muy bien. Entonces, en el Ágora, mañana a 19 horas. Perfecto, sí, ahí los esperamos. Gracias. Va a ser un buen encuentro, seguramente. Sí. Además, ya están prácticamente las vacaciones, ya no hay mucha actividad en la facultad, ¿o sí? Hay? Pues, finales. Están los finales, ¿no? Sí. Pero todavía. Pero hay una oportunidad para ir, ¿no? Muy claro, bien. Que sí. Claro. Pues muchas gracias, que estén bien. Gracias. Bueno, continuamos con nuestra información. Y les decimos ahora que Blanca Elizabeth Cortina Julio, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, participó con una exposición y un cartel dentro de la 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos, Interacciones con los Mamíferos Marinos, realizada por la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. En este evento, la investigadora Blanca Cortina, quien es responsable del programa de conservación y recuperación del manatí en el sistema lagunar de Alvarado, coordinado por la Universidad Veracruzana, expuso el proyecto fortalecimiento a la conservación del manatí en el Golfo de México y el Mar Caribe, así como un cartel sobre educación ambiental y plan de acción participativa en la localidad de Tecolucla. Blanca Cortina, que lleva años trabajando con los manatís y que también ha participado en la FILO, por cierto, compartió que el proyecto fue realizado por la Universidad Veracruzana en coordinación con investigadores y docentes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de la Frontera Sur de Chetumal. Mediante el mismo se establecieron estrategias de intercambio de experiencias de trabajo realizados en pro de la conservación de esta especie en diferentes estados de la República Mexicana. Veracruz es un ejemplo de un trabajo social muy avanzado en el que las cooperativas pesqueras promueven la conservación del manatí e incluso ya participaron en la rehabilitación de una cría de esta especie. Importantísimo, porque el manatí es una de las especies que está en peligro de extinción. Entonces, Blanca Cortina también presentó un cartel en el que se muestra el trabajo de Otoniel Reyes Peña, quien, asesorado por ella, labora en un proyecto de educación ambiental y planeación participativa en la localidad de Tecolucla. Pues hace un año hubo avistamientos de manatís y se busca trabajar de manera similar a como se ha hecho en el sistema lagunar de Alvarado. En la zona norte la gente conoce poco al manatí y con ese trabajo será una gran labor para llevarlo a cabo en acciones en pro de la conservación. Blanca Cortina destacó que desde hace muchos años la Universidad Veracruzana ha tenido una gran presencia en las reuniones de esta sociedad, que es la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Incluso ha alojado dos de sus reuniones y es por ello que se trabaja para poder albergar en este evento en el año 2022. Entonces están ya empezando a laborar y organizarse para que sea el estado de Veracruz pues anfitrión de esta reunión en el año 2022. Y fíjense eso que llaman, que en Tecolucla, eso que mencionan de Tecolucla, de que ya hay avistamientos de manatís. Primero, pues nos demuestra que qué bueno que existen los manatís por estas costas veracruzanas. Pero es un indicador, y habría que checarlo, ¿no? Habría que investigarlo bien. Un indicador del cambio climático, no sé por qué. Porque los manatís, pues como sabemos, viven en las costas del Caribe y en este caso particular en Veracruz, en Alvarado. Ahí es una temperatura. Pues nos vamos un poco más hacia el norte, las temperaturas empiezan a cambiar. O sea, es un poquito menos caliente hacia el norte, un poco menos. Pero como ya las temperaturas se han ido unificando hacia arriba, hacia los calores, pues no es de extrañarse que hacia el norte del estado se vean también manatís. Digo, eso es solamente una pregunta que podemos hacer, una hipótesis que se puede plantear, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero si empiezan a haber avistamientos de manatí hacia el norte del estado de Veracruz, tiene que ser un indicador de que algo está pasando, ¿no? Y habrá que estudiarlo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que arrojan esos trabajos importantísimos de que realizan en nuestra universidad, en ese caso particular los manatís, a través de Blanca Cortina. Son las 14:36. Para tener en cuenta. Pues sí empezó a llover aquí en el centro de Jalapa, pero muy ligero. Está muy ligero, qué bueno que no sea tan fuerte los aguaceros, porque luego, ya ven, nunca estamos de acuerdo, ¿no? Lo bueno es que llueva, lo bueno es que llueva, nos hace mucha falta el agua y hay que cuidarla. Eso es algo bueno. Lo malo es que luego llega la hora de la salida del trabajo, que son estas horas, y entonces complica mucho la salida y la llegada a las casas, y el tráfico evidentemente se vuelve mucho más pesado. Bueno, son cosas que suceden a estas horas, que cuando llueve, ¿no? Mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Un saludo, un abrazo, que estás muy bien. Gracias por tus saludos, Luis. Bueno, la especialización en promoción de la lectura, adscrita al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, podría impartirse a partir del próximo año como una maestría derivado de la colaboración que mantiene con las universidades de Salamanca y Cádiz en España. Al dar a conocer lo anterior, Olivia Jarbio, coordinadora de la especialización en promoción de la lectura, indicó que actualmente se trabaja de manera coordinada con ambas instituciones, es decir, con Salamanca y Cádiz, para que de manera coordinada estas instituciones europeas se sumen o nos sumemos también en un logro más a este programa educativo que opera desde el año 2014, inicialmente en la región de Jalapa y que ahora también se imparte en Córdoba, Orizaba y Veracruz, Boca del Río. Olivia Jarbio precisó que la especialización es una figura no existente en Europa, pues únicamente se imparten maestrías y doctorados. Por lo tanto, para ofrecerse de manera conjunta con una universidad española, es indispensable que pase a ser una maestría, lo cual permitiría ampliar la perspectiva de este programa educativo. Este nuevo esquema se implementaría el próximo año. La investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y representante de la Universidad Veracruzana ante la Red Internacional de Universidades Lectoras destacó el reconocimiento en 2017 a esa especialización por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al pasar de ser un programa de reciente creación al máximo nivel que es el de competencia internacional. Son las 14:38. Otro aspecto importante es la movilidad nacional e internacional, que asciende a un 80%, toda vez que la mayoría de los estudiantes completan su formación en otras universidades por un periodo de 30 días. Por ejemplo, en las universidades españolas de Salamanca, Cádiz, Extremadura, Barcelona y Complutense de Madrid, y también en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia y otras en Argentina y Finlandia, donde se realiza precisamente estos posgrados de promoción de la lectura. En estas instancias, los alumnos reciben orientación de especialistas para culminar sus proyectos recepcionales enfocados en niños, adultos, personas de la tercera edad, amas de casa e incluso en personas que cumplen una condena en centros de readaptación social, que ha sido un proyecto muy interesante cuando los promotores de lectura hacen estos programas, estos proyectos dentro de las cárceles. Y créanme que la lectura ayuda mucho a todas esas personas que de alguna forma cayeron en esas prisiones. Olivia Jarbio puntualizó que dichas acciones son posibles gracias a que el Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana se integró desde el año 2012 a la Red Internacional de Universidades Lectoras, lo cual ha permitido trabajar con universidades que persiguen los mismos objetivos en el sentido de poner a la lectura y escritura como una actividad transversal de desarrollo dentro de la comunidad universitaria. Son las 14:40. El objetivo de la especialización de la lectura es formar a los estudiantes para ser capaces de diseñar, implementar y evaluar los programas de lectura, ya que anteriormente los promotores de lectura no tenían un método establecido al lado por ningún programa académico que pudiera otorgarles un diploma o grado de especialidad. Olivia Jarbio mencionó que cursar ese posgrado amplía el panorama en los egresados, quienes pueden realizar actividad de promoción de la lectura en beneficio de cualquier sector de la sociedad y trabajar en instituciones de educación superior, en empresas, en gobiernos municipales y en cualquier lugar que requieran la formación de lectores, que debe ser algo inherente al ser humano, ¿no? Estar leyendo buenas lecturas, buenos libros, pero además tener un formador en la lectura, pues es también un punto especial. Actualmente en cada una de las tres regiones universitarias donde se imparte ese posgrado, es decir, Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Orizaba, Córdoba, se atiende entre 10 y 15 estudiantes. A la fecha han egresado alrededor de 80 alumnos y 5 generaciones de esta especialidad en promoción de la lectura. Son las 14:41. Pasamos a otro tema. Ya les comentamos que el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana realizará los días 13, 14 y 15 de junio el coloquio La Universidad Mexicana, la tercera función sustantiva universitaria y su pertinencia regional. Este iniciará el día de mañana, 13 de junio, a las 6 de la tarde, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, es decir, la USBI, aquí en Jalapa, con la conferencia magistral Política Cultural Universitaria en Colombia, dictada por Adelaida Jaramillo González, consultora independiente de Políticas Públicas Culturales y directora de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia en Colombia. Eso ha sido durante dos periodos, entre otros cargos que ha tenido Adelaida Jaramillo. Será muy interesante conocer lo que dice Adelaida Jaramillo sobre la política cultural universitaria en Colombia, porque pues si existe un país en América Latina donde la difusión de la cultura, la promoción, la creación de la cultura es muy importante, es justo en Colombia, ¿no? Dicha actividad podrá seguirse en tiempo real el día de la inauguración, que es el día de mañana, 6 de la tarde, miércoles 13 de junio. Se puede seguir en vivo a través de www.unirc.mx/video, mientras que el resto del programa se realizará a puertas cerradas. A ese encuentro asistirán académicos y especialistas de diversas instituciones de educación superior. Entre ellos van a estar Gilberto Canché Cogó, director de académico del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo; Gonzalo Aquiles Serna Alcántara, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; y Miguel Ángel Casillas Alvarado, integrante del Centro de Investigación e Innovación en la Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Este coloquio se enmarca en una colaboración entre el Centro de Estudios para la Documentación de las Artes y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, que desde el año 2015 llevan a cabo la investigación La Universidad Mexicana y su relación con el entorno, modelos de la tercera función universitaria y su pertinencia regional, proyecto que cuenta con el apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Esto es en la convocatoria de Ciencia Básica 2014. Son las 14:43. Bueno, continuamos con la información. Pensamiento universitario. Continuamos con la información y les comentamos ahora que la educación a distancia ha dado más peso a la tecnología que a la pedagogía. Es muy interesante lo que dice Julio Cabero Almenara, y criticó este punto. Desde de repente a la educación a distancia se le da más importancia a la tecnología que a la pedagogía. Él es profesor de didáctica y organización escolar de la Universidad de Sevilla, España. En la conferencia que ofreció como parte del séptimo Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología, que se realizó en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, Julio Cabero, tras asegurar que la educación virtual no es de segundo nivel, porque los alumnos egresan igual de bien preparados que los del sistema presencial, él también es responsable del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Él señaló lo que aún falta por hacer en la formación e-learning, es decir, la educación en línea o a distancia. Entonces, Julio Cabero disertó sobre los factores de éxito asociados a la metodología de la educación virtual y a distancia en el séptimo Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología, y dijo que si bien la educación virtual puede servir para democratizar la formación, se han dejado de lado diversas variables críticas que ha llevado a centrar más la atención en aspectos tecnológicos. Con ello se ha olvidado lo verdaderamente importante, la metodología y la pedagogía. Qué interesante que diga esto Julio Cabero, ¿eh? Pues de repente vemos que, o piensan alguien que la tecnología es la panacea. Pues sí, es un instrumento, es muy importante, evidentemente, para la educación a distancia. Pero si no se tiene metodología y pedagología clara, pues va a servir de poco. Otro error que se ha cometido en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que con el uso de la tecnología se hacen cosas que anteriormente hacíamos en ella, por lo que en lugar de crear entornos innovadores, lo que se está haciendo es repetir lo tradicional, pero ahora con tecnología. El señaló que el desarrollo de los sistemas de enseñanza virtual han observado la falta de buenos materiales de enseñanza, dado que se da por descontado que con pasar un libro de texto a PDF o a cualquier otro formato y subirlo a la red, ya se está haciendo educación a distancia. Pues no, no es así. O formación virtual, proceso que ha servido para que las instituciones pasen de ser una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora. Y ante eso no hemos cambiado la metodología ni nada, ni por parte del rol docente, ni por parte del rol estudiante. Qué interesante, me parece muy bien que existan estos puntos críticos, pero además para decir, a ver, señores, muy buena la tecnología, pero es una herramienta. Veamos el fondo también. Me gusta mucho esta comparación que hizo Julio Cabero, ¿no? Pasamos de ser una universidad de fotocopias a una universidad de impresora, ¿no? Y, mejor dicho, también de archivos digitales. Al término de su conferencia y a manera de reflexión, el catedrático de la Universidad de Sevilla asentó que existe un desplazamiento hacia el mobile learning y que existe una tendencia hacia la multiplataforma y los multidispositivos. También, es decir, la educación que uno puede ver ya a través de los celulares, eso es muy importante, ¿no? Que ya son actividades que uno puede desarrollar en cualquier lado. También dijo que se puede y debe potenciar el social learning para trabajar en redes, propiciar una integración de tecnologías emergentes, fomentar la retroalimentación, reducir el tiempo de espera de los estudiantes, dotar a los escenarios de una carga lúdica y crear dinámicas de comunicación eficientes. Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El Centro de Formación de Halcones de la Universidad Veracruzana invita a niñas y jóvenes que tengan entre los 6 y los 17 años de edad a integrarse a los entrenamientos de fútbol femenil realizados en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. El titular del Centro de Formación, el entrenador Miguel Ángel Maldonado Hernández, destacó la importancia e interés que este deporte ha alcanzado a nivel nacional con la apertura de la Liga MX Femenil. El entrenador señala: queremos brindar esa opción a niñas y jóvenes para que tengan un buen trabajo de entrenamiento en nuestro centro, darles proyección y también ser semillero de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana. Maldonado Hernández destacó que las sesiones de entrenamiento son diarias, de las 16 a las 18 horas en la Unidad Deportiva Universitaria. Es un nuevo proyecto avalado por la Fundación de la Universidad Veracruzana Asociación Civil a través del Centro de Formación para que las niñas sean parte de esta organización. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Cuando termina una temporada, la Orquesta Sinfónica de Jalapa elige un programa muy especial. Regularmente hemos visto o hemos escuchado conciertos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de películas, ¿no? O obras de teatro. En esta ocasión ya está preparando su concierto de fin de temporada, de esa temporada que podemos llamar la primera mitad del año, ¿no? Estamos ya se está acabando el año así de rapidito, ¿no? Va pasando. Entonces la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a finalizar su primera temporada de conciertos 2018 con un programa especial dedicado a las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, elegido por la propia ciudadanía a través de encuestas realizadas en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que de esa manera agradece el acompañamiento de su público. Entonces lanzó una convocatoria: vamos a hacer el concierto de Oldies, como se le conoce a esta música que forma parte de la década de los 70 y los 80, música popular, donde pues ya vemos el predominio absoluto de la música en inglés. Si antes en la década de los 30, 40, 50, de nuestro país y nuestra radio, nuestros compositores dominaban la escena de la radio, pasando la década de los 70 y los 80, y de esa transición de los 60, empezó a dominar dentro de las generaciones la música en inglés. Entonces, fíjense cómo lanza una convocatoria a la Orquesta Sinfónica de Jalapa para hablar de las canciones populares de los 70 y los 80, y van a ver qué grupos son los que eligen. Entonces, serán dos conciertos. Uno será que van a ser en la Sala Tlacna, ambos conciertos, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti, y van a estar acompañados por el Quinteto Britannia, además de las voces de Cintia Toscano, José Grayev y José Luis Martínez. El primero será el 6 de julio a las 20:30 horas, y el segundo el sábado 7 a las 19 horas. Bien, eso es lo que decíamos. Obviamente a todos nos gusta, pero llama la atención cómo cuando se hace una encuesta, lo que predomina es la música extranjera, no es la música nacional. Bien, el repertorio incluye temas de Queen, de Bee Gees, de Donna Summer, Gloria Gaynor, Elvis Presley, The Winters, Paul Anka, The Doors, David Lee Roth, Procol Harum, Rolling Stones, Chicago, Pink Floyd, Barry White, Paul McCartney, Earth, Wind and Fire, Kansas y ABBA, mediante el cual la Orquesta Sinfónica de Jalapa evocará buenos recuerdos entre los asistentes y despertará la curiosidad de las nuevas generaciones. Y se llama la atención, es como un parámetro de las encuestas. Entonces le dicen, a ver, propongan canciones de los 70 y los 80, y la educación sentimental se aboca a la música que viene del extranjero y que forma parte, evidentemente, de una educación sentimental del país, ¿no? ¿Por qué no se elige, por ejemplo, Armando Manzanero, ¿no? Juan Gabriel, por decir algo, ¿no? Por poner algunos datos, ¿por qué la gente no las elige, ¿no? Entonces, llama la atención eso, cómo van cambiando las generaciones. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente son cosas diferentes. Este programa será el último de la primera temporada de conciertos 2018. Las localidades tienen un costo de 300 pesos y se podrán adquirir en diferentes puntos de venta, como las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los viernes en la taquilla Tlacna, en el tostador Bola de Oro, en Carrillo Puerto número 5, así como en el módulo de atención turística del Palacio Municipal. En la página de Facebook, Orquesta Sinfónica de Jalapa, se puede consultar mayor información sobre los conciertos Oldies Sinfónico. Bueno, desde la entrada, ¿no? Oldies Sinfónico. Desde la entrada ya se está haciendo una referencia de que va a haber música que tiene su origen en el idioma inglés, ¿no? De entrada, así va. Entonces, ponemos, por ejemplo, si alguien dijera que la Orquesta Sinfónica de hace 50 años, y ahora vamos a hacer un concierto de música antigua, o de música del recuerdo, saldría inevitablemente Agustín Lara, ¿no? Y las orquestaciones de Agustín Lara son realmente para orquesta sinfónica, ¿no? Imagínense Madrid, por ejemplo, ¿no? Granada, por decir algo, Veracruz mismo, en fin, son tiempos, son momentos que van cambiando, y hay gente evidentemente que le encanta ir a estos conciertos y estas exposiciones de música popular por la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, también les informamos en algo más en cuanto a deportes de nuestra universidad, que el Centro de Formación de Halcones promueve el fútbol femenil, que ha habido muy buenas jugadoras, por cierto, de fútbol femenil. El Centro de Formación Halcones de nuestra Casa de Estudios invita a niñas y jóvenes que tengan entre 6 y 17 años de edad a integrarse a los entrenamientos de fútbol femenil realizados en la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, y no tiene costo la inscripción. El titular de este Centro de Formación Halcones UV, Miguel Ángel Maldonado, destacó la importancia e interés de este deporte, que es el deporte alcanzado a nivel nacional con la apertura de la Liga Mexicana Femenil de Fútbol Mexicano. Entonces ahí está abierta la convocatoria para que vayan a hacer fútbol las mujeres, ¿no? Y estará muy bien. Ya hemos visto que hay buenas exponentes. Y hay categorías sub-13, sub-15 y sub-17. Bueno, ya nos vamos. Les deseamos que pasen buena tarde. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Los invitamos hoy a las 6 de la tarde al programa Óyele y Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar de los nuevos títulos de la Biblioteca del Universitario. Y pues también los esperamos a las 8 de la noche. Que estén bien. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.